No hay nada más que tu amor. No hay nada más que tu amor. Yo me encuentro. Siento la paz que tú me das cuando dispuesto me presento. Y yo pensé que muchos creen que solo pérdida de tiempo. Pero he visto que por fe mueves montañas a creerlo. Tu amor brilla como el sol y es descanso a mi alma. Cuando entraste a mi corazón, me invadiste de tu paz. Él me ha dado. Y puede ser que en tu ser solo dolor tú has cargado. Él sabe y te conoce bien, aún así te sigue amando. No dejará ni olvidará, pues él por ti se ha entregado. Tu amor a mi corazón da vida nueva a mi alma. Solo te quiero adorar, aleluya. Con mi ser te alabaré. Que es en Cristo Jesús, nuestro Señor.